¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, un gusto tenerte de vuelta. Daniel Petrucci es jugador, actual director técnico de fútbol. Ya tenés pergaminos suficientes. Y la idea era meternos en el modo mundial, ahora que falta menos de una semanita, o una semana para el debut argentino, sí, pero menos para el inicio del mundial. A ver, ¿qué te está pasando? Primero te lo pregunto personalmente con el mundial. A mí me pasa que todavía no me entusiasma, pero ¿a vos? Sí, puede ser que eso demore un poco en todos, pero bueno, a uno como futbolero siempre está pendiente y tratando de averiguar por dónde va la cosa, ¿no? Así que en ese sentido estoy bastante entusiasmado. Bien, ayer se difundió mucho una charla que tuvo Lionel Messi con Jorge Valdano, buenísima, me pareció, en comparación con las charlas que podemos rescatar de Messi por ahí con periodistas o en otras circunstancias, parecía más relajado, más más dado a la charla futbolera sobre el juego y demás. Messi está diciendo en estas horas que Argentina va a pelear el Mundial. A ver qué te parece. Bueno. Sí, yo respecto a eso había barajado algunas posibilidades de las que pueda tener Argentina en este Mundial de Qatar. Yo había resaltado que en realidad tenemos un potencial interesante, tenemos un buen grupo de jugadores que son la mayoría protagonistas en las principales ligas del mundo, hablemos de la Premier League, de la Liga de España, de la Serie A de Italia, de la Bundesliga, de la Liga de Francia, que está tan de boga ahora con Leo Messi allí. Así que bueno, eso por una parte nos da confianza de que el nivel de los jugadores que componen este grupo que está interviniendo en este Mundial es destacado y es reconocido a nivel mundial. No ocurre así con todas las selecciones, ¿sí? Claro, inclusive sí. Algunas europeas que tienen jugadores pero que no tienen la trascendencia o el protagonismo que tienen muchos de los jugadores argentinos. Así que en ese sentido, como que se abre un panorama interesante, como para confiar en que podemos tener posibilidades ciertas en este Mundial tan exótico de Qatar. También no me olvido del entrenador. Tenemos un entrenador, Daniel Scaloni, que llegó a este lugar, tampoco es de olvidarse, no de la manera que todos hubiésemos deseado, pero que ha demostrado su real valía, ha demostrado ser un conductor y ejecutar muy bien su rol, y eso ha posibilitado que el equipo argentino, de la mano de su capitán Lionel Messi, encontrar un rumbo, ¿no? Que es lo que por allí, después del último Mundial 2018 en Rusia, quedó un tanto resquebrajado. Y este hombre joven, ¿sí? Para aquellos que piensan que la cercanía en edad es un dato a favor, ha logrado ubicarse a la cabeza del grupo y ha logrado, no sé si un estilo de juego definido, pero ha logrado una manera de jugar en donde el equipo responde como un grupo bien cohesionado, bien comandado, con resultados, que es lo que uno normalmente espera de la selección, ¿no? Más allá del cariño que pueda tener. Sí, e incluso Daniel ha logrado una conexión con los hinchas, no solo por... Tiene que ver los resultados, más vale, con la Copa América, es como que cambió, claro, la onda entre el hincha y la selección. Pero ha tenido partidos hasta de, no quiero decir alto vuelo futbolístico, pero sí que despertaron aplausos del público. O sea, Argentina jugó bien algunos partidos, ¿no? Sí, sí. Yo no dejo de tener en cuenta que los resultados obtenidos fundamentalmente en la Copa América que se ganó en Brasil, ante el local Brasil, es como que actuó de catalizador para que la gente terminara de aceptar a la selección, a los jugadores, y se olvidara de los inconvenientes, de los problemas que generaba la misma prensa, quizá especializada, y muchos detractores, ¿no? Realmente en ese aspecto creo que hay un momento actual en donde la gente está a gusto con los chicos que representan la camiseta de la selección, está como convencida de que Lionel Messi puede dar sus últimos destellos internacionales en este gran escenario, y también lo ve con buen grado, me parece, como que confía en que más allá de la longevidad, de la edad de Messi, las cosas van a salir bien. De hecho, también hay resultados obtenidos después de la Copa América, inclusive teniendo en cuenta que se le ganó la Euroamericana a Italia, que también fue un espaldarazo muy grande, porque fue como que nos convencimos, la gente, los de acá, de que el equipo estaba para competir a nivel europeo con los más grandes. Italia lo es, más allá de que no participe en este Mundial. Así que en ese sentido, yo creo que hay fundamentos como para creer que puede irnos bien, inclusive no olvidarnos para nada de Lionel Messi y su actual momento, no solo futbolístico, sino también de feeling con sus compañeros, con el grupo. Ha encontrado su lugar en el equipo de la selección después de padecer durante tanto tiempo de aquellos que lo cuestionaron, que no supieron entender por dónde podía surgir el juego de la selección y los resultados fundamentalmente. Y se ha convertido en un líder silencioso, teniendo en cuenta que es un chico que es muy parco y habla lo justo y necesario. Sin embargo, ha logrado encaramarse como el conductor futbolístico de esta selección, y eso también habla muy bien de él, de su evolución, y habla muy bien del conductor también de este grupo, Lionel Messi, que ha sabido darle el lugar que le corresponde dentro y fuera de la cancha, que eso es fundamental. Ese equilibrio entre lo que pasa adentro y lo que pasa fuera de la cancha es muy importante en todo grupo de trabajo. Así que en ese sentido, más que bien la expectativa que hay con respecto a esta posibilidad. Y también no nos olvidemos que los jugadores que componen hoy este grupo del 26 son jugadores que tienen una conjunción, no digo casi perfecta, pero por ahí entre madurez y juventud, porque hay muchos jugadores que son jóvenes, hay un recambio que se ha producido, que lo ha logrado Lionel Scaloni, para aquellos que le reclamaban el recambio y demás, y que ha arrojado un promedio de edad de 26.26, o sea, un promedio casi ideal para una competición, porque además la mayoría de ellos tienen experiencias europeas de hace muchos años, así que eso también es un condicionante que no hay que olvidar para nada. Y con respecto a lo que podemos sentir como una certeza, como las cosas que nos den confianza, bueno, a ver, yo destaco esto: está Leo Messi en un momento maduro de su carrera, pero que aún da mucho para entusiasmarnos. Hay un equipo de jugadores que se conjuga detrás de la idea de que él sea el conductor dentro de la cancha, de que él fundamentalmente sea el definidor, que es el mejor definidor que existe, me parece a mí. Y entonces han comprendido sus compañeros, su entrenador, de que la mayoría de las definiciones de la selección, los remates a puerta y las combinaciones cercanas al área rival, tienen que pasar por los pies de Leo Messi, necesariamente. Ya quisiera yo saber preguntarle a los que conforman los equipos rivales si no les gustaría tener un jugador tan desequilibrante como él. Así que en ese aspecto también nos deja tranquilo. Y nos da la seguridad, si se puede tener una seguridad plena, de que Leo Messi está en unas condiciones excepcionales físicamente y, bueno, y técnicamente, ni hablar, no hace falta explicar demasiado en ese aspecto. Una lástima, ya se ha hablado mucho en estas semanas y hay que archivar el tema, pero una lástima que Lo Celso, que se había convertido en un socio de Messi en algún sentido, daba la sensación de que jugaban a gusto uno con otro. Bueno, no va a estar por la lesión que lo dejó al margen, ¿no? Pero también hay reemplazos a la altura, me parece. Es cierto, eso y nos trae a una realidad que nos golpea muy de cerca a nosotros, los que vivimos en La Pampa, los pampeanos, porque yo creo que se abre una puerta muy grande, una posibilidad muy grande para Alexis Mackay, que el primer pampeano en jugar un Mundial, algo que realmente tuvo la fortuna este chico y la capacidad, por supuesto, de poder lograrlo por primera vez. Su padre estuvo muy cerca también, el Colo, sabemos que estuvo ahí, a la puertita de jugar un Mundial. Bueno, este chico lo ha logrado prácticamente, y creo que es la carta que puede jugar, o una de las cartas que tiene para jugar el entrenador, para reemplazar a Lo Celso en ese lugar. Uno puede ver a Alexis jugando en el fútbol de la Premier League, de hecho este último fin de semana lo hizo con muy buen suceso, quizá está muy embalado y hasta consiguió el primer gol para su equipo, así que en ese sentido se lo nota seguro, se lo nota bien, y creo que entre él y Palacios pueden estar los que reemplacen a Lo Celso de muy buena forma, ¿no? Realmente son jugadores con capacidad probada y que van a hacer su primera experiencia en un Mundial, así que bueno, ojalá que las cosas vayan bien realmente. Lo único que yo, a ver, lo tengo como el dato, no del todo simpático, ni mucho menos, es la única posibilidad que yo observo de que esto pueda empañarse, y no solamente para el equipo argentino, sino para todas las selecciones, es el tema de las lesiones. Hay jugadores que llegan muy jugados, en plena competición en sus campeonatos, a pocos días de comenzar un exigente torneo como un Mundial. Ahí vemos que hasta último momento se están bajando jugadores por lesiones. Habrá que ver cómo se comportan los físicos y las exigencias en un clima que sabemos que es tórrido, que es difícil adaptarse en poco tiempo, con competencias cada 4 días, durante un mes, muy intenso. Así que lo único que puede llegar a empañar las posibilidades de cualquiera de los equipos es precisamente que alguna de estas situaciones de lesiones físicas deje sin grandes protagonistas del Mundial antes de que se llegue al final. Sí, claro, que es obvia situación generada de un calendario increíble, claro, que privilegia más vale el dinero, el negocio, y que nunca un Mundial se jugó a esta altura del año, y los clubes están jugando hasta hace un día, 2 días en su, claro, calendario nacional. Sí. En fin. Nunca tan interesada como esta la designación de un Mundial de este tipo. Más vale. Pero bueno, eso por ahí lo podemos hablar más adelante, será tema de otras columnas, Juan.